Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañeren nucalupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. A todas las comunidades originarias, nuevamente con este programa regional de la Red de Comunicación Indígena con la Voz de Nuestra Gente, programa número 322. Saludamos a nuestro operador Jorge Frías, que está allí en la consola de sonido, y también a los distintos operadores que están en las distintas radios. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Y bueno, contentos de empezar este programa con La Voz de Nuestra Gente. Es nuestro programa número 322 y bueno, agradecemos a nuestros corresponsales que nos enviaron bastante material, así que tenemos mucho para compartir con ustedes en esta hora de programa. Así es, así que dentro de algunos instantes vamos a estar informándolos acerca de las noticias indígenas. Con respecto al desarrollo de lo que tiene que ver en cuanto a las informaciones que hay dentro de las comunidades originarias, en este caso agradecemos a nuestro corresponsal Julio Leiva, que estuvo allí en la provincia de Formosa, más que nada allí más precisamente en Riacho de Oro. Él nos comenta acerca del tema de la salud, el tema, digamos, tan candente allí en la provincia, más que nada en esa localidad, Riacho de Oro. Julio Leiva se había entrevistado con Estela González y también Julio Jalito, que es uno de los enfermeros de dicha zona. Escuchémoslo. Yo soy la enfermera encargada, González Estela. Después tenemos un asistente que se llama Julio Jalito. Acá toda la parte que nos encargamos de hacer es la parte de materno-infancia y también el tema del tratamiento, la comunidad retomando el tratamiento de la TBC. ¿Cuáles son los mayores problemas que han atendido aquí en la salita? El mayor problema es la parte, digamos, con problemas respiratorios. Ya sea, como bien sabes, pasamos la etapa del clima, que era invierno, muchos problemas gripales, mucho broncoespasmo, neumonía, bronquitis. En esas circunstancias se lo trasladó a, estuvieron en Ibarreta, internado en la ciudad de Ibarreta, en el hospital. Y en ese aspecto, justo tuvimos una visita de unos misioneros que nos trajeron muy buenos medicamentos y con eso lo estamos luchando. Son muy buenos, que hasta ahora estamos, digamos, en el sentido de que estamos ahí. ¿Los medicamentos que estuvieron recibiendo fueron donados de algunas instituciones? Así es, vinieron, es un grupo misionero evangélico que vino de la ciudad de Buenos Aires. Son diferentes profesionales. Entre esos había enfermeros que nos trajeron medicamentos, que nos ayudaron con medicación y que nos ayudó bastante, porque la medicación de que nos mandan acá de la provincia es muy poco. No abastece mucho. Y los laboratorios que estaban mandando medicamentos no elaboran muchos medicamentos, como tenemos Remediar y la Forme. que remediar, como todos saben, tanto en nación, provincia, de que está una escasez de medicamentos impresionante. Ustedes están trabajando como el ministerio sería, ¿no?, de la provincia acá. Sí, estamos trabajando como parte, digamos, de la provincia. Bien, así escuchábamos el testimonio de Estela González, que es una de las enfermeras de allí, de la zona de Riacho de Oro, en Formosa. Ellos están pidiendo más que nada la situación, digamos, que padecen en materia de salario, más que nada que les paguen el sueldo, que ya hace mucho tiempo que no les pagan, así que ellos están cuestionándolo al Ministerio de Salud. Vamos a escuchar a Julio Jalito, que es uno también de los que están atendiendo a las comunidades originarias, pese de que, bueno, no les pagan, el Ministerio no le paga a ellos, así que vamos a escuchar el testimonio de Julio Jalito. Me llamo Julio Jalito, que vivo acá en la comunidad de Riacho. Como bien dijo mi compañero de trabajo, que ya estamos parte del Ministerio, pero aún eso todavía no, durante los 4 meses, yo estoy trabajando 4 meses, ya mi compañera está trabajando como 5 meses ya. Y aún eso no percibe los haberes. Y ese es 4 meses ya. ¿Que está trabajando con las comunidades? Sí, 4 meses que se iniciamos esto. Bien, cuando se inauguró el puesto sanitario ya empezamos a trabajar. ¿Anteriormente cómo se manejaban las comunidades acá con el tema de salud? Antes del puesto sanitario no lo había personal que atendía. Me decía que tenían un problema con el precio del trabajo. Sí, tenemos un problema de trabajo porque ya van por 4 meses, todavía no tenemos ni una respuesta al ministerio. Pero seguimos trabajando con las comunidades. ¿Sí? O sea que todavía no han cobrado ningún ingreso económico hasta ahora en cuanto al trabajo. No, nada, todavía no tenemos nada de noticias. Como yo bien dije, como soy de acá, tengo que trabajar con la comunidad. Bien, así escuchábamos a Julio Jalito, quien nos contaba la situación que están padeciendo las comunidades allí en Formosa, y él también repetía el pedido, digamos, de lo que hacía Estela González, de que no se le está pagando el trabajo que viene realizando allí en el centro de salud. Y también referido a este tema, vamos a hablar con el cacique Darío Pérez, quien nos cuenta cómo, digamos, arrancaron o cómo están haciendo con el trabajo de salud de allí, de esas comunidades. Bueno, empezamos primero a recurrir a los organismos pertinentes, pero no recibíamos ningún tipo de respuesta. Luego acudimos a los medios de comunicación de la provincia. Ahí sí recién el gobierno nos atendió un poco nuestra demanda, no todas por supuesto, pero empezó a construir, por ejemplo, la sala de primeros auxilios con los respectivos agentes sanitarios. También la parte de asistencia social se empezó a enviar un poco de alimento, que tampoco es suficiente porque no vemos que la gente mejore un poco su calidad de vida. Realmente seguimos en la misma porque no vemos el avance en la comunidad. Todos los trabajos que hace el gobierno lo viene solamente improvisando, ¿no? Luego de las denuncias en los medios, vienen, traen alguna caja, todas esas pequeñas cosas, ¿no?, con las que después trata de ocultarnos de la realidad, nuestras dolencias, las enfermedades que padecen los ancianos, los niños principalmente, que algunos están desnutridos. Luego de contar con la sala, ya hace 4 meses que está la sala, empezaron a trabajar 2 agentes y hasta la fecha, ya estamos a mediados de septiembre, todavía ellos no están percibiendo sus saberes. Se ha enviado pedidos de informe acerca de la situación de ellos, pero hasta ahora no tenemos ni una respuesta. Y la comunidad está haciendo asambleas para ver, ¿no?, qué medidas se puede tomar a partir de ahora. No hay política para ir a luchar con la enfermedad, ir en busca de la enfermedad para atacarla de esa forma. No existe eso, no existe, no envía medicamentos. Justamente los medicamentos que tenemos ahora es gracias a un grupo religioso que vino de Buenos Aires, que nos trajeron bastante medicamento, y con eso los agentes sanitarios están llevando adelante su trabajo. Es doloroso porque sentimos la discriminación de parte de la política del Estado, porque sabemos que debería ser de otra forma. Sabemos como en otros lados, en Capital, por ejemplo, reciben mejor atención, y acá debe ser porque somos indígenas, tenemos esta clase de atención médica, ¿no?, que en realidad lo único que hace es empeorar cada día. Es el Estado mismo el que viola, en este caso, los derechos laborales de estas personas, de los agentes que están en esta sala, de que no les da ninguna explicación de por qué no les pagan, están metidos en deudas ellos porque no pueden percibir sus saberes, y todo un problema que grave que están teniendo ellos porque el Ministerio de Desarrollo Humano se ha olvidado de ellos. Es eso, ni una explicación de nadie. Pero esta gente, realmente yo quiero destacar la enfermera y el agente sanitario, cuando asumieron el compromiso de trabajar en la comunidad, se comprometieron de hacer un buen trabajo. Bien, así escuchamos a Darío Pérez, que es uno de los referentes de la comunidad Riacho de Oro, de allí de la provincia de Formosa, comentándonos acerca de esta situación, de este pedido de las comunidades originarias de esa zona, y que también la situación que están padeciendo los enfermeros, tanto de Estela González como de Julio Jalito, que es uno de los que están atendiendo a las comunidades originarias de allí de Riacho de Oro en cuanto a la salud. Recordemos de que estuvo también el defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino, digamos, informándose o tratando de alguna manera de resolver también este problema que están padeciendo las comunidades originarias, como para llevarlo en materia, digamos, en la parte judicial, en cuanto a la situación de salud de las comunidades originarias de allí, de Riacho de Oro, y también no solamente de esta localidad, sino que también en otros parajes, como ser La Primavera, que está bastante problemático en cuanto al tema de tierra. Entonces, el defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino, estuvo recorriendo allí en la provincia de Formosa. Artículo 9. El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, en su calidad de autoridad de aplicación de la presente, llevará a cabo un programa que tendrá los siguientes objetivos, sin perjuicio de otros que se determinen por vía reglamentaria. Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades en sus aspectos médicos, sociales y laborales. Dictar las normas que desde el ámbito de su competencia permiten el mejor cumplimiento del objetivo de la presente. Realizar estudios estadísticos que abarquen a todo el país. Llevar adelante campañas educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos tendientes a crear conciencia sobre las enfermedades, a alertar sobre la necesidad de tratamiento oportuno y evitar la discriminación de los pacientes. A ver si esto se muere, aunque no quieran la vida, si es de vivir. Este último corte se ha producido un antecedente histórico de que realmente el propio gobierno ha recurrido a la justicia pidiendo el desalojo y represión de nuestros hermanos que estaban generando los cortes de ruta en distintos puntos de nuestra provincia. Como se había programado, después de los cortes, después de la medida de fuerzas, mantuvo con los delegados que estuvieron aquí presentes en el Instituto de Labor y en Chaquiño hasta el transcurso de la mañana. Nosotros esta medida, si se va a llevar a cabo, vamos a estar sabiendo la reunión de los tres pueblos indígenas. Aquí dentro de 10 días más se va a analizar la medida de fuerza por tiempo determinado. Queremos también destacar que hay hermanos en el recinto del Ministerio de Gobierno, tenemos 12 personas allá adentro, de los cuales están 8 varones, 4 mujeres, que han tomado una medida de fuerza con huelga de hambre desde el viernes pasado. Ahora nuestro hermano Roberto Díaz ha tomado otra medida de fuerza, que es el optar por una crucifixión. Simplemente estas medidas de fuerza que se están tomando es porque el gobierno de la provincia está haciendo oídos sordos a los reclamos de los pueblos indígenas, no quiere reconocer su error, no quiere reconocer su falencia ante esta situación de pueblo. Y mis manos pa cuidarte. El apoyo que está haciendo Las mujeres indígenas aquí realmente es muy importante porque son muchas mujeres que están participando y vienen de muchos tiempos, de hace 2 meses ya que estamos aquí y bueno, la lucha sigue. Seguirá, se firmará todo lo que hoy lo que se firma, pero creo que la lucha va a seguir. Pero hoy es el momento que el pueblo indígena se pone de pie. La situación que está apareciendo acá es la manifestación de la gente frente al edificio municipal. 16 días que están acampados la gente frente al municipio y esto va a seguir. Y vamos a escuchar el primer tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a Romualdo Diarte con su tema Primavera. Complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, así escuchamos a Romualdo Diarte con su tema Primavera, Navogó en Toba, así que agradecemos también a Romualdo Diarte que nos dio una mano en aquella vez en cuanto al tema del Festival de Cine. Así que agradecemos a Romualdo Diarte de allí, de la provincia de Formosa. Bien, y nosotros seguimos con nuestra información. Tenemos un informe de nuestro corresponsal Bernardo Sarabia de la provincia de Santa Fe, exactamente de Rosario, quien nos va a hacer un pequeño informe sobre la inauguración de una escuela secundaria que va a ser este viernes 19. Así que lo escuchamos a Bernardo. Buenos días, Daniel. Buenos días, audiencias y a las distintas radios comunitarias que hacen esta emisión importante en lo que es la noticia de los pueblos originarios de Argentina. Como sabrá, Daniel, con esta gran alegría para nosotros, nuestra comunidad, porque este viernes 19 de septiembre se inaugura el establecimiento escolar secundario 518, donde habrá un acto muy importante. Estarán el acto central, autoridades educativas de la provincia y del Ministerio de la Región Ceja, que es Rosario, y más los dirigentes indígenas que van a estar participando este acto central, que por primera vez nuestra comunidad inaugura este establecimiento educativo secundario 518, donde está aquí nuestra comunidad en Barrio Municipal, aquí en Rosario, donde este acto también se va a inaugurar el mástil para la bandera Huipalas. Sabemos que esta bandera de lucha, la bandera de justicia y de la paz y de la dignidad y de la educación, sabemos que es una de las banderas que representa a los pueblos originarios de América, donde este acto se va a inaugurar este mástil al lado del mástil de la bandera argentina. Así que estas son las noticias que tenemos aquí en Rosario. En realidad, más de 700 chicos que están concorriendo las escuelas secundarias en la mañana y en la tarde. En la mayoría son aborígenes, pues los vecinos criollos de acá de la zona, de las tres zonas de nuestro barrio, que están alrededor de nuestra comunidad y que ya en realidad nacieron cerca de nuestros barrios, donde están participando, si algunos han terminado en las primarias y han ingresado a esta nueva escuela secundaria 518, donde para nosotros es muy importante y es un halago que puedan ir participando los chicos para poder terminar su estudio secundario, así ingresar a otra carrera que es muy importante, tanto como las terciarias en las universitarias. Yo creo que las noticias nacionales que reflejan a nivel nacional en los distintos medios cable y televisivo, ¿no? Para nosotros como comunidad, ¿no? Nos da una larga tristeza, porque al ver una escuela donde ocurre el niño de que no es de nuestra comunidad, donde nos sentimos como escuela de madre, como escuela de nuestros hijos, ¿no? Porque una escuela no puede estar en una situación de violencia, porque la violencia donde no logra tener un buen desarrollo educativo ni aprendizaje. En nuestra comunidad no vimos esta situación, porque es muy irrespetuoso los chicos de hacer esta violencia, ¿no? De se pelean y se muestran entre ellos. En nuestra comunidad no está permitido al niño Sobas o a los vecinos de la zona, porque son familia muy indigente de la zona, y bueno, a veces cuando surge este problema tratan de llamar a los padres de los chicos, conversar con los directivos y el Consejo de Idiomas y Cultura, ¿no? Para no generar una violencia, se busca una manera de lograr un diálogo para que no siga una violencia. Bueno, para mí es un gusto estar en contacto con Antonio Daniel, y saludo a las audiencias y a nuestros compañeros que están al otro lado de la operación técnica de la Red de Comunicación Indígena. Así escuchamos el informe de nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, de allí, de la provincia de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario, informándonos acerca del tema de educación, que se inaugura una escuela secundaria donde va a tener mucha asistencia de alumnos indígenas. Así que es una muy buena noticia para los santafesinos. Y seguimos con nuestra información. Ahora, acá en la provincia del Chaco, nuestro corresponsal Gregorio Duarte habló con Salvador Sánchez, quien es candidato a vocal, digamos, de una de las listas que están acá a pocos días de elecciones del IDACH. Sí, recordemos que va a ser el 5 de octubre, en un par de semanas más se va a estar eligiendo un nuevo presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño acá en la provincia del Chaco. En este caso, nuestro corresponsal Gregorio Duarte, que anda recorriendo por la zona y empezando por allí, por la zona de Pampa del Indio, estuvo allí en... digamos en la comité, si se quiere, sí. En la sede de los hermanos, digamos de la línea de la Encina. Vamos a escuchar el testimonio de Salvador Sánchez, que es uno de los postulantes a vocal titular. Te comento que hoy empiezan las políticas de las comunidades indígenas. En este momento estoy aquí en el local de la Encina, digamos, el cual es candidato para presidente en este, en esta campaña política, digamos. Estoy aquí con el Salvador Sánchez como vocal de la lista, digamos, de él, así que vamos a tratar de dialogar. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de llegar un día cuando si, que van a lograr de trabajar, digamos? Mi objetivo de llegar es acompañar a Martí de la Encina como presidente, que mi propuesta acompañar con Martí y acompañar con las necesidades de la gente, mis comodidades. Está muy postergado por el tema del... Acá creo que con las inversiones que hace el IAT nunca le llega a las comunidades. Quiero valorizar el voto de la gente y quiero valorizar quién es el vocal, quién es el director. Acuerdo la ley 3258, donde dice que el vocal tiene la comparticipación de recibir las transferencias. Y aparte que el presidente no va a hacer lo que él quiere hacer con mis autoridades. Porque llego, voy a ser autoridad. Yo quiero hacer valer y yo estoy seguro que llego y hacer cumplir mi sueño, lo que quiero hacer con mi comunidad. Del año que me asigné como presidente de una asociación, hice un proyecto... Consiguió unos planes, un plan es trabajar, que daba ese plan, daban 200 pesos. Y después de ahí empecé a hacer un proyecto de viviendas. Del 2000 hice un proyecto de electrificación rural, entonces ahí se aprobó ese proyecto y ahora en mi casa, inicié de mi casa, de la escuela, y hay unos cuantos hermanos que se benefició esta electrificación. Ese fue mi proyecto, que no tiene nada que ver con la municipalidad, con el IDAS. Entonces, mi objetivo de llegar ahora, de serme vocal, y bueno, tengo que valorizar qué es el vocal. Gracias, Dani, estamos en contacto siempre con las comunicaciones a través de nuestra comunidad indígena, y en estos momentos saludo a toda la gente que escucha nuestro programa siempre, a la red de comunicación indígena, y en cualquier momento estamos en contacto. Bien, así escuchábamos a Salvador Sánchez, quien es uno de los candidatos a vocal para estas próximas elecciones del Instituto del Aborigen Chaqueño. Fue un trabajo de nuestro corresponsal Gregorio Duarte, quien agradecemos por este informe. Claro, y nos comprometemos a poder, digamos, rastrear también, si se quiere, a los demás candidatos del Instituto del Aborigen Chaqueño, más que nada en estas elecciones que se aproximan para el 5 de octubre. Bien, se nos termina esta primera media hora de este programa con la voz de nuestra gente, pero antes que nada comunicarles a Rojas Leonardo y también Gómez Sabrina, Charole Marianela, Pérez Nancy, Obregón Lorena y Benítez Juan, que han salido, digamos, como postulantes de las becas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que, bueno, vayan a la sucursal, digamos, del Banco Nación de allí, de la localidad de Castelli. Así que queríamos informarle a estos chicos que van al colegio secundario, al CEP 71A, retirar, digamos, algunas documentaciones que ellos les corresponde. Bien, hermanos, se nos ha terminado esta primera media hora de este programa con la voz de nuestra gente. En unos instantes nos vamos a reencontrar. Este programa llega a todos ustedes gracias a Radio Revés de la provincia de Córdoba. FM 97.7, La Voz del Pueblo, provincia de La Rioja. FM Popular Santa Fe Capital. FM New Formosa Capital. AMW8 Rosario Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Continuamos con nuestro programa, con la voz de nuestra gente, programa de la Red de Comunicación Indígena, programa número 322 de lo que va del año, ¿no? En este caso vamos directamente a la provincia de Formosa a tocar sobre el tema de Formosa, pero en este caso Félix Díaz, nuestro corresponsal, estuvo de viaje por la provincia de Buenos Aires, la ciudad capital, a buscar ayuda, si se quiere, ¿no, Daniel? Es así, nuestro corresponsal Félix Díaz viajó a la provincia de Buenos Aires, ya que ahí en Formosa, digamos, no le hacen mucho caso a las problemáticas de las comunidades indígenas, y bueno, Félix fue a presentar notas, digamos, en distintos lugares, se presentó en el INAI, en el INADI, también en lo que es personería jurídica. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de Félix Díaz, que nos cuenta mejor lo que viene haciendo allá en Buenos Aires. Para mí es un gusto nuevamente poder estar en contacto con ustedes. Veníamos reclamando el tema de el respeto al derecho indígena, que no se reconoce la autodeterminación del pueblo indígena en la provincia de Formosa, de la cual nos obliga a instalar el tema indígena acá en la capital federal. Vine a traer algunos documentos que salieron de la dirección de personal jurídica del Instituto de Comunidad Aborigen, de la cual ellos ignoran la autodeterminación del pueblo indígena de mi comunidad. Nosotros ayer hemos presentado una nota a la dirección de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI. Hemos presentado una nota a la Defensoría del Pueblo y también hemos dirigido a una nota a la dirección de esta institución de antidiscriminación, INADI, y hemos presentado una nota dirigida a la Cámara de Diputados de la Nación, y hemos dejado una carta pidiendo audiencia con la Presidenta de la Nación para ver qué posibilidad hay para poder tener una entrevista con ella sobre estos casos que está sucediendo en Formosa, porque no solamente en mi comunidad, sino en todas las comunidades indígenas de Formosa. Veamos con mucha expectativa estas cosas porque ha hecho un revuelo de todo lo que hemos planteado en esta situación de mi comunidad, de la cual causa una preocupación algunas instituciones que se comprometen de poder bajar en la provincia para poder preguntar al gobierno de por qué pasa estas cosas. No solamente el tema de la personería jurídica, sino las cuestiones así sociales que está afectando nuestra comunidad, el tema del agua, el tema de la tuberculosis, la desnutrición y la muerte de una criatura por causa de la agua contaminada que el municipio de Laguna Blanca provee a las comunidades indígenas por el exceso de cloro, de la cual una hermana perdió su bebé por esta consecuencia de la contaminación del agua. Y en esos casos puntuales creo que son gravísimos que está pasando, y vuelvo a recordarle a la sociedad toda de que Primavera siempre es una comunidad que siempre preocupa esta situación. Por eso le hago recordar a la gente la imagen que recorrió al mundo, la imagen de la hermana Norma Olaire, que falleció en ese día de las elecciones en Formosa, que murió por abandono. Y estos pasaron muchos casos más, pero no pudieron salir a través de los medios de comunicación por falta de un medio que se encarga de estos casos. Y realmente hay esta preocupación, y lo que nos acompaña a esta lucha es la dirección del pueblo originario, que está a cargo el hermano Roberto Ñancusteo. Nosotros recibimos una resolución de la Dirección de Personería Jurídica, la 605, y también hemos pedido un recurso de reconciliación, de la cual nos contestaron también otra resolución, desconociendo la determinación de la comunidad de elegirme como autoridad de mi comunidad. y esos casos que suceden en Formosa, no solamente con nosotros, sino en otras comunidades. Que otra de las cosas, que el compromiso que quedaron con las autoridades nacionales, que posiblemente bajaran la provincia el otro lunes que viene para poder preguntar al gobierno qué está pasando en Formosa. La verdad que estoy muy agradecido de poder estar en contacto con ustedes, saludar a todos los hermanos que están en el Chaco, en Santa Fe, en Formosa. Muchas gracias, saludo a todos ustedes, un abrazo. Y así escuchábamos a Félix Díaz, quien nos contó un poco lo que está haciendo allí en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esperemos que se lo escuche, que se le dé una mano, digamos, a las comunidades indígenas. Y lo que Félix nos decía, que posiblemente la semana que viene gente de Buenos Aires va a venir hasta la provincia de Formosa y va a ver realmente qué está pasando con las comunidades indígenas, que están como muy abandonadas, según lo que Félix nos contaba. Sí, así es. Realmente esta es la situación que están padeciendo las comunidades originarias de allí, de la provincia de Formosa. A principios del programa comentábamos acerca del tema de salud, que está también, hay una fuerte preocupación por parte de las comunidades originarias de allí de la provincia. Entonces, las instituciones que están acompañando a las comunidades originarias, que también pongan a digamos, a preocuparse en cuanto a la situación de los hermanos, porque no puede ser de que bueno, un hermano vaya hasta la provincia de Buenos Aires para gestionar y reclamar al mismo tiempo en cuanto a la situación, y también al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que se ocupe de la situación. Para eso es un ente que, bueno, está dedicado a la materia, si se quiere, en cuanto a temas indígenas. No obstante, decimos, el INAI tiene que hacer algo con respecto a la situación de las comunidades de allí de Formosa, porque Formosa parece ser que es tierra de nadie, porque también en varias oportunidades habíamos comentado acerca de la situación de Formosa en cuanto a esto de hablar, de salir en los medios. Muchísimas veces reciben amenazas por parte del gobierno, por parte de los funcionarios de turno, a los dirigentes o a los referentes de las comunidades indígenas. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9, de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum, de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7, de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima, de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Continuamos acerca de las informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades originarias, con nuestros hermanos indígenas, en este caso acá en la provincia del Chaco. Otra vez el tema del agua, la falta del agua en la zona donde hace varios meses estaba inundada, en la zona del Impenetrable. En este caso vamos a escuchar el informe de Felipe Navarrete, de allí, de la zona del Sausalito. Paraje Tres Pozos, no hay agua para la comunidad, y está la planta de Lapa, pero no hay agua, así que el informe que te hago es que se pueden agilizar la gente de Lapa, que mande algún personal para que de agua, porque los fines de semana, sábado y domingo, no hay agua, dice. Hay un grupo de electrógeno que pertenece a SECHEP y por ahí de la demora muchas veces el asunto del combustible que no les alcanza, entonces no da suficiente agua. Todo lo que el municipio hace y cuestión de combustible que falta, porque ellos tienen grupo, la bomba que trabaja hacia el río, hacia la planta, mientras no anda el grupo no se puede usar. Pero hay un grupo de electrógeno ahí en propio de APA, no sé qué problema tendrá, pero está ahí, no sé. No sabemos nosotros qué será que tiene ese grupo. Y en este momento están la gente sin agua, preocupada de la comunidad, la escuela, más que nada la escuela. Sábado y domingo no hay agua, entonces es un poquito preocupante de la comunidad porque por ahí los chicos no van a poder asistir clases. Yo estuve con el director y el director dice que llamó y que esta semana... entrando esta semana, desde el lunes pasado hasta ahora, tenía que venir la gente ahí para solucionar el problema. Y se hizo cargo APA, se hizo desde Huichel Pintado hasta Fortín Belgrano, esta zona. Ellos se hicieron cargo. Según Juan Carlos Ayala, la vez pasada tuvimos una jornada en Castelli, ahí en Alemán de los Volgues, y nos comentaba que él se hacía cargo de todas las plantas de esta zona. Bien, así escuchamos a Felipe Navarrete comentándonos acerca de la situación de la falta de agua de allí, de la zona del Sausalito y también entre otras localidades de allí de la zona. Recordemos que también esto da la estas consecuencias que está atravesando, digamos, la provincia es por la explotación forestal que continúan en los allanamientos en el departamento Güemes. Por ejemplo, hace días atrás se interceptó un camión que estaba, digamos, lleno de 22 rollos de palo santo, 20 rollos de quebracho colorado, 61 rollos de quebracho blanco, más de 3.800 varillas de quebracho se están, digamos, explotando allí en la zona del departamento Güemes. Y esto lo que plantea las comunidades es una preocupación. ¿Por qué? Porque al talar muchos montes, al talar muchos árboles, estas son las consecuencias: sequía, inundación, enfermedad. Esto es lo que plantean las comunidades, ¿no? Y vamos a escuchar el segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Así como habíamos escuchado la semana pasada música indígena africana, habíamos escuchado a Oliver Ntukutsi, ahora vamos a escuchar a los Purepecha, que son un pueblo indígena que habita primordialmente en el estado de Michoacán, México. Actualmente hay asimismo grupos migrantes establecidos en otros estados de la República Mexicana, así como los Estados Unidos. Actualmente se dedican a la agricultura y a la ganadería. Vamos a escuchar al grupo que se llama Pirecua y el tema se llama Nanachisu. Consuelo, sangu kapureme, pucha tire tingu intin sanguekia. Como es natik tiki manga, si, maxi paru kui suecia, ya mi Michoacán. Maria chuchina tus carquindes, puchar ma consuelo, no si mendia, mendia mi vipuria. Dias le tingu in sanguekia. Saludamos a la cadena de radios que hacen posible la emisión de la red de comunicación aborigen a FM Imagen de Palo Santo, Radio 1 FM de Villa 213, FM Total de Fontana, FM Crisol de El Colorado, FM Cristal de San Martín 2, FM Sol de General Güemes. Muchísimas gracias a FM Génesis de General Belgrano, FM Frontera Norte del Espinillo, FM Espinillo también del Espinillo, FM Laguna Blanca de Laguna Blanca. Además, agradecemos a FM Dimensión, FM Nainec, Laguna Nainec, a FM Clorinda, de Clorinda, FM Alfa y Omega, de Ingeniero Juárez, FM Cristal, de Formosa, FM Anaí, de Mansilla, y FM Génesis, de Ibarreta. Muchísimas gracias. En los siglos XVI y XVII el imperio Purépecha fue próspero y fuerte, eran hábiles trabajadores del cobre y uno de los pocos pueblos que el imperio Méxica nunca pudo conquistar debido a la fiereza de los guerreros purépechas. Bien, hermanos, hermanas de todas las comunidades originarias, continuamos con las informaciones que tienen que ver con las comunidades indígenas. En este caso, acá en la provincia del Chaco, se tocó nuevamente el caso de Noelia Pérez, una indígena de la comunidad Toba de allá por la zona del Impenetrable, más precisamente en el paraje El Espinillo. Hace tiempo atrás, unos años atrás, más precisamente en el año 2003, fue violada. Realmente, lamentablemente, el caso se cerró, después se abrió, pero acá lo que indigna mucho es que las personas responsables de la violación de esta chica, esta menor, Noelia Pérez, fueron, digamos, sueltos, ahora están en otra provincia, dado de que, bueno, como son hijos de una familia muy conocida de allá por la zona y que también tienen, digamos, mucha jerarquía, si se quiere, en el ámbito de educación. Entonces quedó impune, si se quiere, este caso. Julio García, que es uno de los abogados, comenta, más precisamente en conferencia de prensa, de que a esta hermana, Noelia Pérez, le van a entregar una casa, digamos, una casa digna. A nosotros particularmente como indígenas nos indigna mucho en cuanto a estas instancias. Está bien, se puede, digamos, ayudar a un indígena, pero acá lo que se está planteando es que haya justicia. Pero vamos a escuchar a Julio García, que es uno de los abogados. El Estado provincial ha aceptado en líneas generales la petición y el requerimiento de parte de los representantes de la niña abusada y esencialmente que no se le ha permitido en condiciones de igualdad el acceso al sistema de justicia. Cuando digo condiciones de igualdad es derecho a defensa, debido proceso, nosotros entendemos y hemos dictaminado en esa dirección, en ese sentido, y estamos dispuestos a enmendar esta conducta omisiva o atentatoria contra los derechos humanos de miembros de comunidades indígenas. El caso es un caso particular, pero nosotros nos consta que el sistema se debe modificar y en esa dirección se han presentado una serie de requerimientos a la provincia y a la nación y tanto la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos y la provincia a través de el Ministerio de Gobierno en principio ha dado respuesta positiva a los requerimientos y de hecho una petición era el acceso real al sistema de salud de una persona que ha sido violada o abusada sexualmente. Las condiciones del lugar donde vivían no permitían tener asistencia psicológica. La provincia se ha comprometido a proveerle en un plazo muy breve una vivienda en la localidad de Castelli y de esa manera poder acceder a la asistencia psicológica si en esta localidad. Bien, así escuchábamos a Julio García, que es uno de los abogados, pero que acá también a nosotros nos indigna como indígenas, es que, bueno, está bien, se puede darle una vivienda digna a una familia, a una determinada familia, pero las secuelas que quedaron nadie las puede, digamos, quitársela. Nosotros hemos hablado en varias oportunidades con Noelia Pérez y nos planteaba lo que ella quiere es justicia y que se le mete a la cárcel a los dos, digamos, autores, si se quiere, del crimen, porque Noelia fue abusada sexualmente cuando tenía apenas 16 años. Ella regresaba de un, digamos, de un culto que nosotros llamamos como indígenas en nuestras religiones. Ella regresaba de esa ceremonia y, bueno, le interceptaron estos dos personas que son, digamos, hijo de una directora de una escuela muy conocida allá en la zona del paraje El Espinillo. El caso quedó impune prácticamente y lo que plantea también el Estado es que Noelia vaya hasta la zona de Castelli y ahí podrá ser atendida por los, digamos, médicos que atienden estos tipos de situaciones. Pero lo que queremos es que también los médicos vayan a la zona y asistan a Noelia y no que Noelia vaya a la zona de Castelli, porque Noelia es oriunda de la zona de Castelli y estas son las cosas que a nosotros como pueblos indígenas nos indigna mucho y que también nos llena de bronca, si se quiere, ¿no? Porque tenemos que ir a un lado para que se nos asista. Yo creo que acá lo que se está planteando también muchísimas veces en las luchas, en nuestras luchas, es que el mundo blanco se inserte a nosotros y que no nosotros los indígenas tenemos que estar insertándonos en cuanto al mundo blanco, si se quiere, ¿no? Pero lamentablemente esta es la situación. Vamos a ver qué es lo que va a pasar de ahora en más, porque se está pidiendo que se reabra la situación, el caso de Noelia Pérez, para que estas dos personas que se fueron a la provincia de Córdoba como si nada. Bien, y nosotros seguimos con nuestra información. En este caso hablamos con Emilia Suárez, quien es egresada en licenciatura en enfermería. Ella estudió en Cuba, se fue en el año 2003, así que vino hace poquitos días acá a la Argentina, a la provincia del Chaco. Ella es de Pampa del Indio y vamos a escuchar lo que ella nos contaba sobre esa experiencia allí en Cuba. Yo fui en el año 2003, recibí una beca para cursar la carrera de medicina. Pero bueno, llegué allá en Cuba y tuve unos problemas y tuve que cambiar mi carrera. Y bueno, continué, cursé mi carrera, la carrera de licenciada en enfermería. Me gradué ahora el 25 de junio de este año. Y ya ahora hace como 3 semanas más o menos que estoy acá en la Argentina. Ya me quedo acá para trabajar. Me presentaron ahí en el PAMI de acá de Resistencia. Y bueno, ahí estamos, tengo que presentar mi título junto con Eduardo Sánchez, que nosotros somos de Pampa del Indio, y entonces nos consiguieron ahí un trabajo en Pampa, en el PAMI, vamos a ver. ¿Cómo fue tu estadía, digamos, el primer día que llegaste a Cuba, digamos, cómo fue esa experiencia de conocer el lugar? Fue muy difícil, en realidad, porque la verdad tuve muchos problemas también, tanto familiares y extrañaba mucho, me costó mucho adaptarme, pero bueno, después me adapté muy bien, todo, el clima, la comida, todo, es otra vida diferente totalmente, ¿no? ¿Cómo vos pensás que vas a encarar, digamos, más que nada, porque vos vas a trabajar solamente con la comunidad o en general es tu trabajo va a ser? Esto va a ser en general, o sea, nada más los socios, creo que del PAN. Viendo en estos días o en estos meses que la comunidad está realmente muy mal en esa cuestión de salud, ¿si no te gustaría trabajar de lleno para las comunidades indígenas? Sí, eso me gustaría, pero no sé cómo entrar, no sé. Ahí creo que sí, que la comunidad necesita mucho. Me gustaría trabajar con mi comunidad, ¿me entiendes? Tampoco no fui a hablar con el director del hospital, no sé. Acá en el hospital del hospital Perrando mismo, a veces llegan hermanos del interior que, o sea, no, o por ahí no saben hablar muy bien el castellano, y es todo un tema, digamos. Sí, eso pasa muchísimo, porque, por ejemplo, en la zona rural, un grupo de servistas que estaban recorriendo ahora hace poco, y hay muchas abuelas, por ejemplo, que no saben hablar español. Claro, y es difícil, digamos, por ahí decirle que tiene que hacer esto, o tomar aquello, cuidarse de esto. Y también es muy difícil porque, ¿cómo se llama? Nosotros también tenemos muchas creencias. ¿Cuántos hermanos más hay en Cuba, digamos, estudiando? Que hay más o menos como 11 chicos aborígenes de acá del país. Pero lo que se graduaron este año fueron dos chicos médicos que se graduaron, Toba, uno de Rosario y el otro del barrio Matic de acá de Resistencia, Julio González. El hermano de Julio, él se graduó también de licenciado en Cultura Física, y Eduardo Sánchez. Y después les digo a todos los chicos, a mis hermanos Toba, que no se queden atrás, que sigan estudiando. Yo sé que es difícil. A mí me fue muy difícil, pero bueno, hice mi historia, logré. Por hoy también, bueno, tengo que agradecerle a muchas personas. La gente de Incupo, la Red Comunicación Indígena también, que me apoyó muchísimo cuando recibí la beca. Bien, así escuchamos a Emilia Suárez, que nos contaba la experiencia allí en Cuba. Bueno, y queremos felicitarla a ella y a todos los hermanos aborígenes que se recibieron, digamos, que fue realmente un esfuerzo muy grande estar allí en Cuba durante todo este tiempo, que fueron más o menos 4 años. Así que, bueno, nada más que felicitarlos y... Sí, así es. Y también felicitaciones a los dos compañeros, también amigos, a Julio González, con un par de veces estuvo acá en los estudios de la Red Indígena, y también a su hermano Fernando, que bueno, se graduaron, así que muchas felicitaciones a los dos, y bueno, a todos los hermanos también que están, digamos, con esta instancia de poder estudiar y tener esas ganas de poder seguir adelante. Y esto demuestra que nosotros, como pueblos indígenas o como indígenas, también podemos, pese que muchísimas veces hay sectores que dicen, bueno, los indígenas no estudian, entonces esto es una demostración de que sí podemos nosotros los indígenas, pese a que nos dicen de que somos vagos, que no estudiamos, pero bueno, esto es lo que estamos demostrando, que sí podemos y que estamos acá, ¿no? Bien, gente, y se nos ha terminado esta hora del programa, así que yo me despido agradeciendo a Jorge Frías, que estuvo allí en los controles de sonido, y nos vemos la semana que viene. Así es, de mi parte muchísimas gracias a todas las comunidades originarias, a los hermanos, a las hermanas, a todos los amigos, amigas de las comunidades indígenas de Santa Fe, allí El Recreo, que muchísimas veces nos reclama saludos, así que un saludo enorme a todas las comunidades de allí, de esa localidad del Recreo de Santa Fe. Y bueno, a Formosa también, acá en la provincia del Chaco, a todas las comunidades, muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias a nuestro operador Jorge Fría y a todos los distintos operadores de las distintas radios. De mi parte, será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por Incupo, Endeva,